Muy bien, señores. Hola. Vamos a la página 21. La iglesia como una familia formada por familias. Sirve a manera de recordatorio. El primer estudio que hicimos, hablábamos de que el plan de Dios era la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y la idea central era que la iglesia es la casa de Dios. 21. Y vimos esto en Timoteo y en Tito. ¿Qué? Ahora vamos a leer juntos 1 Timoteo 3, 14 al 16. Para poner la base bíblica de lo que vamos a aprender esta mañana. Bien, por favor, 1 Timoteo 3, 14 al 16. ¿Qué número? Primera carta, ¿dónde dice? 3, 14, 16. No tengo que peso. No, yo tengo dos pantallas. Cuando, si pueden buscar la Reina Valera 60, mejor, ¿verdad? Sí, no tendrás alguna copia, papá. Puedes tomar una de esas mientras canto y lo dejas ahí después. ¿Me traes un lápiz? No. Para que. Bueno, ya la tengo. No vayas a manchar nada. Tú no puedes escribir nada en ese libro, Víctor, porque vos tenés un tuyo. Ese es un prestado, nada más. Te puedes dejar una página de esas. Ok, ¿quién tiene? Yo. Vaya, dale. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Traten de contestar las siguientes preguntas leyendo estos versículos de 14 al 16. ¿Cuál es el propósito de Pablo escribirle a Timoteo? Traten de descubrirlo en la lectura de los pasajes. ¿Qué piensa usted de que Pablo tenía en mente cuando escribió a Timoteo sobre cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Cuál es el papel de la iglesia local en relación a proteger la verdad? ¿Y qué dice el pasaje acerca del papel de la iglesia en cuanto a preservar el evangelio? Entonces tienen los siguientes 5 minutos para leer el pasaje y contestar estas 3 preguntas. Ok, señores, empezamos. ¿Cuál es el propósito, creen ustedes, de Pablo escribirle a Timoteo? Según lo que leyeron. Quería decirle cómo conducirse en la casa de Dios. Enseñar cómo conducirse en la casa de Dios. Muy bien. ¿Tienes, coincide con la respuesta o tienes algo adicional que agregar? Eso es ser presente de cómo debes de pensar y así pase el tiempo que pase, si viajas, si se demora, si él está solo, cómo él debe actuar. Bueno, en teología hay un principio que se llama la exégesis y es el estudio del pasaje verso por verso. Cuando nosotros leemos un pasaje debemos mirarlo como una carta que alguien está escribiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo esa persona en esa carta? Si nos hacen preguntas acerca del contenido, tenemos que mirar lo que escribió. Entonces, debemos prestar atención a las palabras. Cuando se introduce una persona, cuando está haciendo una conclusión, cuando está dando una respuesta, todo eso hay que tenerlo presente. En este caso, le dice, esto te escribo. ¿Okay? Está haciendo una afirmación, ¿verdad? Aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, ¿para qué le está escribiendo? Para darle instrucciones. Para, si yo me tardo, si acaso yo me tardo, yo por este medio de esta carta, yo quiero que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, ahí está dando respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito de Pablo escribirle a Timoteo? Darle instrucción. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Creo que el pasaje lo dice bien claro. No, ni siquiera tengo que agregarle nada. El propósito por el cual Pablo le escribe a Timoteo es para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Ahora, la pregunta sigue. ¿Qué piensa usted que Pablo tenía en mente cuando instruye a Timoteo sobre cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Qué piensa que tenía en mente? Esto sí es más abierto si leemos el pasaje completo, ¿verdad? Pero si alguien te dice, yo quiero que sepas, te escribo para que sepas cómo conducirte, entonces debo pensar, ¿para qué quiere él que yo sepa cómo debo conducirme en la casa de Dios? Entonces, ¿qué idea se nos viene en mente? ¿Qué tenía Pablo en mente cuando le dijo, yo te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios? Enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Uh-huh. Muy bien, una manera de decirlo. ¿Otra? Guiarlo y seguir siempre permanentemente en la iglesia, aunque no esté él, no que no esté Pablo. No dice que mientras él llega, a Timoteo lo deja de encargo de la iglesia. Aquí no se está diciendo que lo está dejando a cargo. No, digamos, pero más o menos. Digamos que ese es un conocimiento previo que usted tiene. Ajá. Ahora, pero ¿qué, para qué quiere, le está diciendo cómo tú conduces en la casa de Dios? Me parece bien para que, aunque no esté Pablo, eso sí es una, me parece muy acertado, uh-huh, sepa que, cómo debe comportarse. Comportarse delante. Muy bien, Carolina, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, ¿cómo manifestarse como Cristo Jesús? Porque aquí dice, Dios fue manifestado en carne, prácticamente habla de, hace referencia a Cristo Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, uh-huh, específicamente el Evangelio. Muy bien, queda clara la idea de que instruirlos. ¿Qué tenía Pablo en mente cuando instruye, eso ya está incluido, a las personas a cómo conducirse en la casa de Dios? Básicamente es que sepan cómo deben comportarse en la iglesia, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la iglesia en relación a proteger la verdad? La iglesia es el fundamento de la verdad. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿O para qué es que la iglesia existe en relación a proteger la verdad? Para predicar a los gentiles. No, ahí lean el pasaje, ¿verdad? Necesito que me den respuesta basada en su observación del pasaje. Deme una respuesta, pero dígame en qué parte del pasaje están basando su respuesta. El versículo 14 donde dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Sí, pero creo que hay que pensar un poquitito ahí, un poquitito más. ¿Cuál es el papel de la iglesia en cuanto a proteger la verdad? ¿En qué parte del pasaje dice eso? Los 15, donde está diciendo que es la columna, uh-huh, y el fundamento de la verdad. Y baluarte de la verdad, uh-huh, ¿ok? Eso es la iglesia. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el papel entonces, a la luz de ese pasaje que acabas de mencionar, para hacer, para proteger la verdad? Ahí hay que pensar en el significado de las dos cosas que menciona el pasaje. ¿Qué es una columna y qué es un baluarte? Para ustedes, ¿qué es una columna? Un soporte, uh-huh, una base. Ok. Ahí donde viene la piedra angular. Algo que sostiene. El de Jesús es parte, uh-huh, de los tres. Él es, digamos, el Espíritu. Digamos que él es la columna, pero ¿qué columna? Algo que sostiene. Algo que sostiene. Fundamento. Fundamento. Por ejemplo, estamos pensando en remodelar el auditorio cuando nos reunamos, pero hay una pared que tenemos que quitar. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, si esa pared es una columna que sostiene la estructura y la quitamos, se cae toda la edificación. Entonces, la idea de una columna es que es tan importante que sostiene todo. Ok, esa es una columna. ¿Y un baluarte qué es? Eso no sé. Vamos a buscar en el diccionario. Ok, baluarte es algo que representa a Dios, en este caso, ¿no? Un baluarte es algo que representa mis valores. Entonces, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que digamos simplemente que la palabra es lo que sostiene todo, la verdad. La palabra es todo el fundamento de la verdad. De cuando dice, ¿cuál es el papel de la iglesia local en cuanto a proteger la verdad? ¿Cuál es el papel de la iglesia local? Defender la verdad, sostener la verdad. What does it mean, guarding? Guarding the truth. Why do you say guarding the truth? That's just, when I say guarding the truth. Yeah, proteger la verdad, right? Proteger. You don't understand what proteger la verdad means. No, why do they say? Why are they saying that? ¿Por qué dicen que hay que proteger la verdad? Porque va a haber gente que se encarga de mentir. Él no entiende eso. Si una persona viene acá, so lo invitamos. If a person comes here, we invite the person, right? Okay. Y nos dice. And he tells us que para ser salvo. That to be, in order to be saved. No es suficiente Jesucristo. Jesus is not enough to be saved. ¿Él me está diciendo una verdad o una mentira? Is he telling a truth or a lie? He's saying that in order to be saved, you don't need Jesus Christ. So is that truth or is that a lie? It's a lie. That's a lie, okay. Right? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como iglesia? Then, as a church, what is my responsibility? Proteger la verdad. To protect the truth. The truth of the gospel. But in this case, it's a specific the gospel. But after the passage talk about Jesus Christ, do you remember the first study is the gospel message? It's about Jesus Christ. Okay, si ustedes leen el verso 16, ¿de qué habla? If you read verse 16, what does it talk about? De Jesucristo. About Jesus. Oh, sí. Okay, fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Qué es eso? El Evangelio. So that's the gospel, right? Okay. Sí. Okay. Mm-hmm. Entonces, la iglesia so the church, es columna y baluarte de la verdad. It's what it says. Cuando protege el mensaje, when he protects the message del evangelio, of the gospel, que sea claro, that is clear, que sea sin ningún tipo de duda, that is you know, without any type of doubt. Pero yes, cualquier doctrina, but any doctrine que la Biblia enseña, that the Bible teaches, necesitamos protegerla. We need to protect it. Okay. Okay. ¿Cómo la protegemos? How do we protect it? Conociendo la verdad. Yes, sí. By knowing the truth. Cosa, conociendo la verdad. ¿Qué más? ¿Cómo la protegemos? ¿Algo más? Sí. Predicando la verdad. Enseñándola. So knowing the truth, teaching the truth. Okay. ¿Y qué otra manera la protegemos? Viviéndola. No sé, ya está incluido. Pero tienes que incluirlo en el pasaje. Okay, dijimos aprendiendo, enseñando. ¿Y de qué otra manera la protegemos? Conduciéndose. De acuerdo, pero ¿qué otra manera más? Porque cuando la entendemos y la conocemos, digamos que nos conocimos, pero ¿qué más es protegerla? Gracias. ¿Cuál? Cuando la aprendemos, cuando le enseñamos y cuando la defendemos. ¿Ya? Cuando tenemos que presentar defensa de esa verdad. Ahí ya no es aprender para mí, ya no es enseñar, sino que es defender, es argumentar. Cuando alguien está enseñando algo que no es conforme lo que he aprendido y lo que estoy enseñando. But, okay, but it's not it's individual, not iglesia total. It's individual. Que si es individualmente y no como la iglesia. Right. So to defend the church individual. So you can't say, oh, Victor, you need to talk to him, or you. It's each one personally. Que si es de we are the church. We are the church, right? Está afirmando. We are the church individual. Are you affirming or like? I'm affirming. You're affirming. I'm affirming, but making sure it's important that it's not. And then what I took to read it when he was talking is saying, oh, it's the church. The church do it, but it's us. ¿Qué es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Not the church. Okay. Yeah. Pastor John do that. Yeah. Right. So it's individual. Podríamos decir que tenemos diferentes escenarios. That we have different scenarios. Donde la verdad tiene que ser protegida. Where the truth needs to be protected. Okay. Uno es. So one is. Yo como miembro de la iglesia. He as a member of the church. Okay, defender la verdad cuando alguien está diciendo que algo que no es conforme a las escrituras. Defending the truth when somebody is talking about something that is not in the Bible. Por supuesto, gospel. El gospel, por ejemplo. The gospel, for example, yeah. Otro escenario. So another scenario. Es cuando estoy dentro de la iglesia. Is when I'm inside of the church, or when he's inside of the church. Que los predicadores. That the preachers. Estén enseñando la verdad. Are teaching the truth. Okay, es responsabilidad del que enseña. It's responsibility of the person who teaches. De enseñar la verdad. Teaching the truth. Pero también es responsabilidad de los miembros. But it's also responsibility of the members. Hacer ver a los que enseña. To highlight to those who are teaching. Cuando están diciendo algo que no es conforme a la verdad. When they're saying something that it doesn't go according to the Bible. Okay. Hasta aquí es un solo 4 preguntas, pero ya hemos aprendido bastante, porque ya estamos hablando de pasar de un rol pasivo a un rol activo como miembro de la iglesia. Saber que tengo la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. Continuemos. Sí. Dice, resuma las enseñanzas centrales del pasaje. Vamos a omitir esto porque en la discusión ya lo hicimos, ¿verdad? O sea, ustedes solo escríbanlo lo que el resultado de la discusión. ¿Cómo lo dirían? Por ejemplo, lo que hemos platicado. El pasaje nos enseña que tenemos que aprender acerca del Evangelio, enseñar el Evangelio y también defenderlo cuando es necesario. Muy bien, una manera de decirlo. Y recuerden que no solo el Evangelio, sino que también podemos agregar cualquier doctrina. Cualquier doctrina. Ajá, de las Escrituras. Los comentarios, aunque parezcan aburridos, siempre nos dan ideas de personas que han estudiado el tema, así que es importante leerlos. Lo que vamos a ir haciendo es, a diferencia de la vez pasada, de leer un párrafo, parar y comentar, ¿verdad? Para que no se nos haga muy largo el análisis. Vamos a empezar. Leer reflexiones sobre este breve comentario, 1 Timoteo 3, 14, 16. Este pasaje es complemento importante al texto de Efesios que estudiamos anteriormente. Como se dijo, un aspecto de la tarea de Pablo era revelar el plan de Cristo, siendo la iglesia el corazón de este. La iglesia es la familia de Dios. Lo leímos en Efesios 2:19, ¿recuerdan? Okay. La gran pregunta es, ¿qué tan específico es el plan de Cristo para su iglesia? 1 Timoteo 3, 14, 16 es uno de los principales pasajes que tratan sobre este asunto. Aquí Pablo establece el propósito por el cual escribe a Timoteo. También nos da un marco de referencia para entender los detalles del plan de Cristo para su iglesia. El propósito de escribirle a Timoteo fue para dar instrucciones sobre cómo conducirse debidamente en la casa de Dios. Algunos dicen que el conducirse aquí tiene que ver con la conducta de un líder, puesto que le está escribiendo a Timoteo. Sin embargo, aunque claramente incluye la manera como deben conducirse los líderes en la casa de Dios, el sentido de Pablo le da a su escrito, el sentido que Pablo le da a su escrito, perdón, es mucho más amplio. Él trata con los diferentes asuntos relacionados con la familia, incluyendo cómo los miembros de la familia deben relacionarse entre sí. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2. Eso lo van a ver ustedes cuando lean el pasaje, ¿verdad? Uh-huh. Si quieren, mejor lo leemos porque los pasajes sí nos interesan. Ese fue el pasaje de la viuda, ¿no? Sí. Sí, ¿recuerdas? Es el que vimos el pasaje. Sí, era el 5. Uh-huh. Primera de Timoteo 5. 5, ok. 5 del 1 al 2. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Sí. Ajá. No reprendas al anciano, dice, sino exhórtale como a un padre. Esto habla de cómo debemos tratar a los mayores. O sea, tratarlos con respeto a un papá. A los más jóvenes, trátalos como hermanos. ¿Ya? O sea, con respeto, ¿verdad? Sí. Especialmente cuando son del sexo opuesto. O sea, usted sabe que en el mundo nos enseñan que una muchacha es un objeto sexual, ¿verdad? Entonces hay que tratarla así. En el cristianismo, ¿cómo conducirse en la casa de un joven? Es, ok, ¿cómo trataría yo a mi hermana? ¿Cómo me gustaría que traten a mi hermana o a mi hermano? Entonces, eso cambia toda mi manera de comportarme. A las ancianas como a madres, igual. O sea, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces vean que todo el pasaje de Timoteo, esta es la base teológica que está poniendo. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego van a venir todas las instrucciones de cómo conducirse en la casa de Dios. Muy bien. Entonces dice, y la responsabilidad de la familia de cuidar a aquellas viudas que son parte de la iglesia cuando su propia familia no puede proveer para ellas. Es el que está más adelante, ¿verdad? Que es el que decía Jensen. El 3. ¿Verdad? 3, 4. Desde el 3 al 6 habla de honrar a las viudas, bueno, y da instrucciones para saber cómo lidiar a las viudas. Es importante notar, seguimos en el segundo párrafo, que Pablo le está hablando a una iglesia local específica. Timoteo está en Éfeso cuando recibe la carta, pero él está hablando en términos generales a toda la iglesia, en todo lugar. No una, familia, casa de Dios. En el griego, idioma original en el que se escribió la carta, no aparece el artículo definido la antes de la palabra iglesia. Él se refiere a la conducta que se debe tener en una iglesia local. Recuerda el significado de la palabra administración que vimos en la carta a los Efesios. Literalmente la palabra significa las leyes de la casa o el orden de la casa. Un aspecto de la tarea de Pablo era traer luz sobre la administración de la iglesia de Cristo, la casa, familia de Dios. Aquí la iglesia local, de acuerdo al plan de Cristo, esto incluye asuntos tales como liderazgo calificado, cuidado de las viudas, cómo relacionarse con los demás dentro de la familia de Dios, cómo nombrar, sostener económicamente y corregir a los líderes, solo para mencionar algunos pocos, que pues describe la primera carta a Timoteo, ¿no? ¿Por qué es que estos asuntos le interesan a Cristo? Según el texto, parece ser que hay una relación entre la verdad y el orden de la familia, la iglesia local, entre la estructura de las relaciones dentro de una comunidad de creyentes y la preservación de la verdad, la proclamación del Evangelio y las enseñanzas de Cristo. La iglesia local debe ser columna y baluarte de la verdad, y Cristo quiere que la comunidad esté organizada de tal manera que la verdad pueda ser protegida y practicada de una manera sana. ¿Pueden aplicarse estas instrucciones a todas las iglesias? ¿Esperaba Pablo que todas las iglesias que él había fundado siguieran este modelo? Según Pablo, una iglesia que no estuviera en orden debía de ser considerada como deficiente. 1 Timoteo 1.5, se lo digo en memoria, le dice Pablo a Timoteo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. O sea que cuando no se defiende la verdad, esa es una iglesia con deficiencia, ¿no? Es por eso que Pablo envía cartas y a un miembro de su equipo a trabajar con estas iglesias nuevas. Estas iglesias necesitaban ser consolidadas de esta manera. ¿Alguien puede decir quién era Pablo? ¿Por qué debemos seguir sus instrucciones? ¿Por qué seguir a Pablo y sus instrucciones es seguir a Cristo? Puesto que parte de la labor de Pablo fue revelar la administración de Cristo para su iglesia. Como se dijo, una de las razones para este orden es preservar la verdad, la sana doctrina que le fue entregada a las iglesias por medio de los apóstoles. Muchos surgen con diferentes mensajes y trastornan iglesias enteras. Es lo que dice Tito 1 del 6 al 11. Este pasaje es bueno leerlo. Vamos a buscarlo. Tito 1, 6 al 11. Empieza por el pasaje anterior. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos en ella, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, el marido de una sola mujer, habla de los ancianos, los obispos, hasta el versículo 10, hasta el versículo 9, digamos. Pero en el 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, ociosos, mentirosos, glotones. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Paremos acá. ¿Preguntas? ¿Cuál de que lee Tito? ¿No? ¿Cuál de que lee las cartas? Vosotros leí la carta de la primera de Timoteo. ¿Usted dejó para leer la carta nomás de primera del otro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De lo que le dice primera de Timoteo, Jensen. Sí. ¿Cuáles son algunas conductas que podrías decirnos? Viste que necesitan, que son maneras de conducirse en la casa de Dios, como dice el pasaje, que deberíamos tener en cuenta los creyentes, de tu lectura. Sí. Okay. Bueno, definitivamente mantenerse, como dice, enfocado en cómo tratar a las personas de acuerdo a lo que son en la iglesia y considerarlo, ¿no? Considerar si es mujer, se trata de una manera, si es hombre, se trata de una manera, si es adulto, mayor, pequeño, se trata de una manera. También creo que leí en esa carta que había que defender definitivamente la verdad, pero esa es la parte que voy a hacer difícil, por lo que digo, eso ya, de como dice usted, deja de ser pasivo, tiene que ser activo. Entonces Pablo, a él como líder, le está diciendo que haga eso, ¿no? que se enfoque en eso, pero él es el líder de la iglesia, pero Esa enseñanza o esa carta se aplica para todos, porque al final ese es el punto, ¿no? De estar como iglesia, que cuando tú te estás preparando para ti mismo y para Dios, para su labor, de alguna manera tú eres líder, porque lo que tú aprendes te lo llevas a tu casa. Digamos, la iglesia, el conjunto de personas, ya, una cosa, pero lo mismo que estás llevando allá también sería bueno llevarlo a casa, porque en casa no todos están yendo a la iglesia como tú, no todos piensan como tú. So, me imagino que tratar de reforzarse en casa, y solamente manteniéndose enfocado en eso, uno consigue que su propio comportamiento cambie y la gente va a notar el comportamiento, y de acuerdo al comportamiento ven por qué, ¿Qué está haciendo esa persona que está cambiando tan, no tan abruptamente, pero está haciendo un cambio para bien? ¿Algo diferente? Claro, nota la diferencia. Es como cuando, digamos, yo cuando estaba soltero, yo una cosa que sucio, loco, le llegaba todo y no le importaba el mañana. Ya después de casarme ya la mentalidad cambió, entonces había que enfocarse en el futuro. La mente de niño se queda atrás y uno tiene que, pues, a la fuerza tiene que empezar a madurar. De la misma manera, imagino que se está pidiendo eso a nosotros, ¿no? Que uno madure en su palabra. Porque eso es lo que toca. Muchas gracias. Ustedes conocen a José Rodríguez, ¿verdad? Uh-huh. Él no puede estar en estos estudios, pero estamos estudiando con él los miércoles, en la mañana, los primeros principios. Uh-huh. José se reúne con sus... porque él es militar retirado, y para el Día de los Veteranos, él se reúne con sus amigos todos los años. En esas reuniones pasaba cualquier cosa, o pasa cualquier cosa. Toman, se emborrachan, fuman, o se pierden el control, hablan de cualquier... hablan. O sea, es imagínense, personas sin Dios, ¿no? Se reúnen para disfrutar de esa manera. Entonces, él me dice, una de las cosas que yo estoy haciendo es apartándome de mis anteriores amistades ahora que ya soy un cristiano. Y yo le digo, ¿y cuál es el objetivo de eso? Pues cambiar. ¿En qué te ayuda a ti cambiar apartándote de los demás? ¿Cómo vas a ganar a otros si no estás con ellos? Como Pablo dijo. Ahora, ¿qué tal si tú vas a esa reunión y tú disfrutas esa reunión, dejas que ellos disfruten esa reunión como lo hacen normalmente, tú no los juzgas, tú no los criticas, tú no vienes como un maestro a enseñarles, hey, no se debe fumar, no se debe tomar, ya no digan malas palabras, no hablen de otras mujeres, y solo sencillamente tú te comportas distinto? Por ejemplo, si antes tú te emborrachabas con ellos, ahora te vas a tomar una cerveza y listo, no quieres más. Yo te voy a preguntar, ¿no? Yo he aprendido que esto no me conviene. ¿Qué tal si ellos van a consumir drogas? Y dices, no, gracias, yo ahora no. De esa manera, él se está conduciendo como se conduciría un hijo en la casa de Dios. Y está siendo columna y baluarte de la verdad. Ahora, si una de esas circunstancias tú no tienes la capacidad y el carácter para decir no, y es una tentación para ti, y va a representar una debilidad que te va a hacer caer, entonces apártate. Pero no lo haces por haberte convertido en un religioso que no quieres estar con los pecadores. Lo haces por la sabiduría de que estás huyendo de una tentación. Pero si tú tienes la fortaleza para estar ahí, hazlo. Yo iba a un gimnasio en El Salvador. Era un gimnasio donde iban políticos y gente importante, porque me habían regalado la membresía, producto de que el gerente era diputado suplente, era un congresista suplente en el Congreso. Entonces, cuando tenía que presentar posiciones acerca de políticas, acerca del aborto y este tipo de cosas, entonces yo escribía ensayos para él y se los daba para que él los usara para defender esa posición en el Congreso. Cuando querían instalar el matrimonio igualitario y todo esto, entonces ellos presentaron una defensa y parte de lo que usaron fue un ensayo que yo les preparé. Entonces él, en agradecimiento, me dice, ¿cuánto debo? Bueno, nada, eso es parte de lo que yo hago, defender la verdad. Entonces me dice, yo quiero agradecerte dándote una membresía de este gimnasio. Entonces, está bien, no hay problema. Entonces ahí en el sauna me encontraba con congresistas, con hombres de negocio, y todas sus conversaciones acerca de lo que hacían el fin de semana eran cuánto habían pagado por una prostituta, qué tipo de prostituta era, lo que hicieron en el yate el fin de semana, en el lago, hablando de las corrupciones en las que estaban involucrados. Y yo estaba ahí con ellos, ¿no? Lo que le dicen cosas de hombres. Yo estaba ahí sentado tomando el sauna, y un día uno de ellos Eso es, lo que son salvadoreños, mamá, el Chato Vargas, un coronel retirado. El Chato Vargas. Me dice, el cipote, porque claro, él ya era un señor, ¿verdad? Me dice, cipote, vos no decís malas palabras, vos no participás de lo que nosotros decimos. Usted me pregunta, ¿por qué? Y yo le digo, porque normalmente soy así. Entonces solo estoy aquí siendo lo que soy. ¿Por qué no hablo? Porque yo no tengo historias como las de ustedes. Yo no tengo un yate, yo no me fui a un yate, yo no pago prostitutas, estoy casado, disfruto de las relaciones íntimas con mi esposa, entonces no necesito una prostituta. Entonces yo le comparto lo que soy, sin ninguna vergüenza. Así como ellos hablan sin ninguna vergüenza, nosotros tenemos que hablar de nuestros valores sin ninguna vergüenza. Y yo digo que si se incomodan, que se incomode, pero ellos no están preocupándose por nosotros si nos vamos a incomodar o no cuando están hablando lo que hablan. No les preocupa, no les importamos. ¿Por qué nosotros debemos preocuparnos y nos quebramos tanto la cabeza cuando tenemos que vivir como vivimos y hablar como hablamos? Y entonces me dice, mira, me dice, qué interesante. ¿Pero por qué eso es así? Bueno, le digo, yo creo que conocí acerca de los valores en la Biblia siendo bien joven, tratando de adaptar un lenguaje no religioso con ellos. Yo confié en Cristo a los 17 años y me empecé a involucrar en la iglesia y mis amigos que he hecho, no, pues no son así, y esa es mi influencia y eso es lo que soy. Y entonces le di el evangelio a él. Y me dice, mira, me dice, no creo que la salvación sea por aceptar a Jesucristo, pero aceptaría que sigamos hablando porque me lo estás diciendo vos. Si me lo hubiera dicho cualquiera de estos chabacanes que están aquí conmigo, ni los escucho. Y tuvimos un par de conversaciones más con él. Entonces, esto es bien importante lo que estamos aprendiendo en este pasaje. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ese dijo algo. Significa comportarnos en la iglesia de la manera en que Dios lo enseña en la Biblia, como en nuestra propia casa. El cristianismo no es para aprender un estilo de vida que se aparenta en una comunidad de cristianos y luego ser algo distinto afuera. ¿Ya? Es lo mismo. Seamos auténticos. Y si en el proceso hay cosas que necesitemos superar, seamos auténticos. Eduquémonos a no juzgar a nadie y que todos estén cómodos con nosotros, pero al mismo tiempo salgamos en defensa de la verdad. Creo que esta parte es más difícil para los jóvenes. Que para uno, bueno, es para todos, creo, ¿no? Sí. Para todos. A mí, si llegas a un trabajo nuevo, igual te quieren, tú quieres caerle bien a todo el mundo. Eso es, uno peca por caerle bien a alguien, uno dice algo que no es. Buen punto. Y ahí uno ya se te das cuenta después, pero there's no way to fix it. Ya no sé si, o sea, no puedes corregirte en el momento. It takes some time for you to pick up on that. Pero ya, eso pasa cuando llegas a un trabajo nuevo, a una ciudad nueva, te mudas, todo. O sea, si tú te mantienes auténtico y lo que es auténtico va de acuerdo con Dios, yo creo que vas a vivir una vida sin estrés, ¿no? Pero si, si estás, que tengo que vestirme de una manera para llegar allá, que tengo que ir para acá, y cambias, como si cambias de piel cada rato que te levantas, estresante. Es estrés y cansancio lo que te da. Sí. Si no te da paz. Pasemos a las preguntas de reflexión sobre el tema, porque esta vez voy a hacer preguntas directas sobre la base de lo que ya discutimos. ¿Ok? Y como Carolina me dijo así, yo. Vamos a empezar por ellas. No, estás del principio que estuve en Bacón. Ahorita voy con las preguntas. Okay. ¿A qué se refiere Pablo? Vamos a las preguntas del tema de reflexión sobre los temas, página 25, ¿verdad? No es que usted va a preguntar, Carolina, sino que yo le voy a preguntar a usted. Usted me dijo así, ¿verdad? Ok. ¿A qué se refiere Pablo, según lo que hemos leído y discutido, Carolina? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de conducirse debidamente en la casa de Dios? Bueno, así, así como él quiere que nosotros en la casa de Dios nos conduzcamos con una educación, oyendo la palabra, ¿te da cómo explicar? No, está bien, está bien, está bien, díganle sus palabras. Sí, así como yo me comporto en la iglesia, así tengo que comportarme fuera de la iglesia. Porque a veces uno tiene amistad que no tienen, no conocen a Dios y todo eso. Entonces usted, como usted dice, uno se reúne con los amigos hablan, entonces uno se queda callado, oyendo, y ahí le preguntan a uno. Y yo les digo, mire, yo la mera verdad le digo, yo no hago esto, no esto, yo ya soy así. Y otra cosa, también me conocen que yo voy a la iglesia, estudio, y todo, y pido a mi esposo. Yo las amo a ustedes, les digo, yo intento hablarles, pues, aunque bien son, muy bien, intento hablar sobre la palabra. Excelente. Y hay personas que tienen necesidad de la palabra cuando están con uno en la reunión, porque una amiga se quedó hasta llorando cuando yo le dije que Dios la amaba. Y se queda. ¿Por qué me decís eso? No, yo sé que me ama, porque Dios siempre está con uno y con todo. Yo sé que ustedes no creen, pero si uno les habla, el testimonio es uno. De la amistad de uno. Ok. Uno es el testimonio, entonces ellos ven. No te voy a decir que de la noche a la mañana vas a cambiar, digo. El Señor despacio, despacio nos va cambiando a todos, lo va transformando. Muy bien. Gracias, Carolina. Después de lo que hemos discutido y leído, Rebeca, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice en el pasaje que debemos conducirnos debidamente en la casa de Dios? Que tenemos la responsabilidad de ser columna y baluarte por tres diferentes pensamientos, que es uno proclamando, enseñando y defendiendo la palabra. Muy bien, excelente. Segunda pregunta, ¿por qué son importantes estas instrucciones sobre la conducta en la casa de Dios? Son de análisis, ¿no? ¿Por qué son importantes estas instrucciones que Pablo nos está dando acerca de la conducta en la casa de Dios? ¿A Silvia? Porque es la manera en cómo Dios quiere que vivamos. Uh-huh. Y es la manera en cómo vamos a dar testimonio a los demás también. Muy bien. Comportándonos diferente. Gary, can you give answer at the second question? Why is important this instruction about or behavior in that? Why does it matter? The second, why does it matter? Yes. Yeah. Because it gives us a guide to how, it gives us a guide on how we should do our household. So Paul gives us. Porque nos da una guía para nuestros hogares. So Paul gives us instruction on how we should. Paul gives us instructions, as I understand it, to how we should conduct our lives, how should we respect our, take care of our widows, and just generally be good Christians, and that should translate to our home. And that's the model that we should use, and that's the foundation for my wife and I. Basically, if we have arguments, the final authority is what the Bible says. And I can say, don't argue with me, argue with Paul. Okay. Que es porque Pablo da instrucciones, ¿verdad?, de cómo conducirse. Entonces, que lo que como uno vive en la casa, entonces eso debería de traducirse a la iglesia también. Se va como también cuando uno a veces tiene esos momentos de conflicto, ¿no? Usted no sabe cómo resolver en el momento, pero luego uno tiene que pensar mejor y decir, no sabes que un tiempo y podemos retomar de acuerdo a la enseñanza, o tal vez a quien da o cede la mano, porque a veces uno tiene que ceder. Y después uno tiene que saber retomar y dice, ¿sabes qué? Si no salieron las cosas bien, no salieron bien. Vamos a intentar de otra manera, como dijo usted también una vez anterior. Entonces, creo que también nos ha pasado a nosotros. Como amigos, a veces también pasa. Cuando uno se está conociendo. Pero claro, menos nivel. Sí. She said, I agree with you. It's important that it's not only between husband and wife, but how we should take care of our family, mm-hmm. to take care of widows, to take care of people who cannot do themselves. Some people, you know, it's not right to, you know, your parents raise your kids, and then after they raise their kids, they go off and do their own thing. The boss says, take care of your people. Mm-hmm. There's so many people here, after they grown, the kids just go and do what they want. You know, they don't take care of their mothers and fathers and things like that. Mm-hmm. And Paul says, it says it right here, we should do that. Mm-hmm. Right. Que no solo se trata de, o sea, no solo entre la relación de esposos, o sea, de cuidarse, pero se trata de cuidar a, o sea, a su propia gente, familia, amigos, incluso a sí mismos. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Víctor. ¿Hay relación entre preservar, lo que hemos leído, entre preservar la verdad y las instrucciones que se dan para la casa de Dios? ¿Cuál es la, se lo voy a hacer la pregunta? ¿Qué relación ves entre preservar la verdad, cuando dice preservar la verdad, y las instrucciones que se dan en el pasaje para la casa de Dios? Creo que como estábamos hablando antes, cuando se refiere a preservar, como dijo Jensen, que no estemos cambiando como el vestuario cada rato, sino que intentemos preservar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, ser auténtico prácticamente, ¿no? Con la palabra de Dios. Tiene mucha relación, porque si uno tiene en cuenta lo que dice y cómo comportarse y en la iglesia, porque ya somos parte de la iglesia, y cada uno como individuo también lo es, entonces si uno se sabe comportar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, va a defender y va a ser ejemplo con las otras personas, donde sea que vaya, así esté en la misma iglesia como comunidad, o esté en un lugar donde esté toda la perdición. Entonces, claro, uno demuestra cuánto es fuerte y cuánto es auténtico a lo, que dice la palabra. Una pregunta relacionada a esto, para sacar conclusiones, porque esta pregunta es bien importante. La relación entre preservar la verdad y las instrucciones para la casa de Dios. ¿Dónde están las instrucciones? En la Biblia. Okay. Ahí. ¿Dónde están las instrucciones? En la Biblia. ¿Cuál es la relación entre las instrucciones y preservar la verdad? En llevar la Biblia. Es enseñar. Es aprender, enseñar y defender. Esa es la relación, si podríamos resumirlo, entre preservar la verdad y las instrucciones. ¿Por qué? Porque la verdad no es relativa. La verdad tiene un fundamento. ¿Cuál es la palabra? Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, en Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Qué nos hace libres? La palabra. ¿Cuándo protegemos la verdad? Cuando defendemos las instrucciones de la Biblia. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, lo que Dios dice, la Biblia. Esa es la verdad. ¿Ok? Esas son las instrucciones. Y la relación que tiene con proteger la verdad es... que yo voy a hacer baluarte de esa verdad cuando aprendo, enseño y defiendo esa verdad. Aquí el rol dejó de ser pasivo. Es totalmente activo. Cuando yo empiezo a hablar con mis amigos, cuando yo empiezo a hablar con las personas. ¿Sí? ¿Hay relación, la última pregunta aquí, entre preservar la verdad y el testimonio que damos acerca de Cristo? Recuerde que el mismo pasaje hablaba de que la iglesia es colonia y baluarte de la verdad, y luego habla del testimonio de la piedad, que es el evangelio, que es Cristo. Lo podemos decir de nuestras palabras: estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, hizo muchos milagros, fue crucificado en la cruz, derramó su sangre en esa cruz para perdonar los pecados, fue muerto, sepultado en la tierra, resucitó al tercer día, y ascendió a la diestra del Padre, y ahora está sentado en el trono de Dios, juzgando a vivos y a muertos. A los que creen en Jesús como su Salvador, Dios les da vida eterna, y a los que rechazan, no tienen la vida eterna, están en condenación eterna. Eso es el Evangelio. Entonces, ¿hay relación entre preservar la verdad y el testimonio acerca de Cristo? Sí, no, ¿por qué? ¿No, Gabriel? No, estoy. ¿Hay relación entre preservar la verdad y el testimonio que damos acerca de Cristo? Darnos una explicación, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Como presentar la verdad sería como se llama. Espere, compa. Aquí está relacionada la pregunta: la verdad directamente con el Evangelio. ¿Cuál es la relación que hay entre preservar la verdad y el Evangelio? Pues el testimonio sería prácticamente cómo te comportas y la demás. No, aquí estamos hablando ya del aspecto teológico del Evangelio, Cristo. Uh-huh. Salimos del comportamiento. Digamos que esa es la anterior pregunta. Este es el Evangelio. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ayudemos, Víctor. Yo creo que no puedes dar el Evangelio si no sabes la verdad. Entonces por eso es que tienes que preservar la verdad y para dar el Evangelio. Las dos cosas van unidas. Porque ¿cómo vas a dar el Evangelio si no sabes lo que dice la Biblia? ¿Qué es el Evangelio? Es prácticamente lo que dice... Cambia la pregunta. ¿El Evangelio es la verdad de Dios para qué? Para salvación. El Evangelio es una de las verdades que la Biblia enseña. Uh-huh. Es una de las verdades. Sí. ¿Esa verdad para qué es enseñada? Para ser salvos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo yo preservo la verdad en relación al Evangelio? ¿Cuándo damos el Evangelio? Cuando el Evangelio, claro, conforme a las Escrituras lo dicen. Porque hay muchos que predican el Evangelio. Pero puede ser otro evangelio. Uh-huh. Dígame ejemplos de otros evangelios. Dicen los nuevos, ¿cómo es? Los testigos de Jehová, de que solo no sé cuántos se salvan. Ok, que solo 144,000 uh-huh. se pueden salvar. Ok, deme otro ejemplo de un falso evangelio. ¿Ah? Los musulmanes. Sí. Están yéndose a ejemplos bien extremos y claros. Pero hay otros que son más sutiles. Lo que dicen los pentecostales, por ejemplo. Hagamos una cosa. No mencionen religiones, okay. No mencionen grupos religiosos, solo argumentos. Ah, ok. Basado en argumentos, ¿cuáles son falsos evangelios? El cielo y el infierno no existen. Cuando te dicen de que... O sea, miren, el evangelio es la verdad de Dios para ser salvo. Uh-huh. ¿Cuáles son verdades que no son, cuáles son falsedades que se dicen que son el Evangelio, dicho de otra manera? ¿Ah? La salvación se gana. Que tienes que confiar en Cristo, pero hacer obras. La salvación es lo mismo, ¿verdad? Salvación se gana por obras. Ese es un falso Evangelio, uh-huh. porque no es conforme a la verdad el Evangelio. ¿Qué más? Sacrificios. Tienes que hacer algún tipo de sacrificio. ¿Qué más? Algunos sacramentos. Los sacramentos. Lenguas. Ah, o sea, hablar en lenguas como manifestación del Espíritu, de que tenés el Espíritu, entonces eres salvo. Ese es un falso evangelio. ¿Cómo te vestís? No, pero eso, yo no escucho a nadie que me diga, para ser salvo tenés que vestirte de esta manera, ¿o sí? Sí. Ok, entonces es un falso evangelio. Sí, bueno, hay gente que hay de todo. Digamos que se obra siempre. También hay quienes predican y no ven la Biblia, porque lo van predicando así por predicar. Incluso hay gente que dice que si comes tipo de carne, no es el cielo. Este es bien importante. O sea, decir cualquier cosa de Dios y luego decir, cree en Cristo y sé salvo, no han predicado hacer nada acerca de Cristo, es un falso evangelio. Víctor, ¿decías? No, de que cualquier cosa puede ser un falso evangelio, cualquier cosa, no hay algo en específico. Si una persona me dice que no es suficiente el sacrificio de Jesucristo para mi salvación, falso. Es un falso evangelio. Entonces, ¿Cuál es la relación que hay entre preservar la verdad y el testimonio que damos acerca de Cristo? Basado en la discusión. En conocer la verdad. Espérate, repetí la pregunta. ¿Cuál es la relación entre preservar la verdad y el testimonio que damos acerca de Cristo? La última. Oh, it's the last question. The last question. Okay, got it. Well, he said something. From this page. That's okay. That's okay, okay, okay, we got it. Marcela? Yes. Sit down, don't do that, don't do that. Marcela? That's okay. Marcela, we didn't listen to you. ¿Cuál es la relación entre preservar la verdad y el testimonio que damos acerca de Cristo? Es muy importante. Es muy importante memorizar versículos, pero uno como testimonio entre los demás. Okay. Explain in English. I think you complete better, Jordan. Okay, all right. What is the relation between the true and the give testimony about Jesus Christ? Okay. If you're telling someone about Jesus, you have to know the truth so you can tell them the truth. Otherwise, they're learning the wrong thing about what Jesus is and what he wants us to do. Okay. Que tiene que conocer la verdad para saber lo que Dios quiere que uno haga y enseñarla también. And the only way that you can know the truth is you have to read it. Y la única manera de conocerla es leyendo la Biblia. Mm-hmm. Sí. Es lo que pasó con el WhatsApp la vez pasada, que me preguntó mi hijo por responder, si lo que te voy a responder va a salir de mí, no va a salir de la Biblia, pues no lo sé todavía, a lo mejor pongo ahí porque el pastor responda. Pero mire, son dos preguntas distintas. La primera es, ¿qué relación hay entre preservar la verdad y las instrucciones para la casa de Dios? Eso es conductual. Claro. La segunda es teológica. Sí. Lo conductual es, la verdad me enseña cómo comportarme y vivir. La segunda teológica, la relación, la verdad del Evangelio es que Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. ¿Cuál es en este caso la relación entre la verdad y el Evangelio? Que la verdad para ser salvo es Jesucristo. Eso es teológico, ya no es conducta. Ya no me tengo que comportar, tengo que creer. ¿Cuál es la verdad para ser salvo? Jesucristo. Creer en Jesucristo. ¿Cuál es la relación entre preservar la verdad y el testimonio de Cristo? Dar el Evangelio claro. Dar el Evangelio como la Biblia lo enseña, como la verdad de la Biblia lo enseña. ¿Sí? Dos cosas. Lo teológico. La verdad para ser salvo es Jesucristo. Conductual, la verdad para comportarme adecuadamente es la Biblia. La verdad para ser salvo es Cristo. El fundamento es Cristo. ¿Sí? La verdad para conducirme correctamente en la casa de Dios es la Biblia. Ese es el fundamento. All right, so he said that it's composed of like two questions, right? The first one is, it's talking about our behavior. So the relationship that there is between the truth and the instructions is the Bible, because the Bible teaches us how to live. Mm-hmm. And then the second one, it's theologic, because it's about the gospel, and Jesus is like the base of the gospel, right? We have to believe that He died in order to accept the gospel and teach it to others. Mm-hmm. I think it's different. Okay. It's different. Él cree que es diferente, dice. The second part, because it's the preservation of the truth is the gospel, but then in English translation of the question, it says our witness concerning Christ. Oh, que la pregunta está formulada diferente en inglés, en el libro. Okay. And so our witness is people. Porque habla de ser menciona la palabra testigos. People. Entonces, listen more or respond more. Entonces que la gente escucha más o responde más. To what you do versus what you say. A tus acciones versus a lo que tú dices. So if they see you doing Christ. Oh, the Christ, oh Lord, and that. Entonces, si te oyen decir, ah, el Señor. Y que, and I see you partying all day Saturday. Pero te ve el sábado en fiesta todo el día. Sleeping on Sunday. Durmiendo el domingo. No witness. Entonces, no hay testigo. Okay. Yes. So, sí, me hace sentido. Yeah, lo que él dice es que en inglés, porque en nuestra traducción, pero lo que hemos dicho es, sigue siendo correcto. Sí, sigue siendo correcto. Sigue siendo correcto. Ahora, lo que él dice que en inglés, la traducción dice que la manera en que preservamos la verdad es acerca del testimonio que damos de Cristo, es con nuestra conducta, si nuestra conducta es conforme a las instrucciones de cómo conducirnos en la casa de Dios. Si hacemos eso, entonces damos buen testimonio acerca de Jesucristo. Y se preserva. Entonces eso también es una verdad. Okay, thank you for the explanation and the translation. We agree, but it's true too. No, the foundation of the gospel is Jesus Christ. Sí. Yeah, just people listen. They're gonna listen to what you do. They're gonna see you. Right. More than what you say. That's true. Okay, para terminar entonces, en la última parte aplique los principios. Dice, explico la aplicación para su vida. La aplicación de esta sección está enfocada en entender el concepto clave de iniciar el proceso de repensar sobre la manera de cómo vive a la luz de lo que ha aprendido en este estudio. Este es un paso importante para comenzar a aplicar la verdad a su vida. Entonces dice, escriba un resumen acerca de la idea de la iglesia local como una familia formada por familias. De razones por las que debemos seguir estas instrucciones hoy, también anote algunos pensamientos sobre cómo este concepto afecta su manera de vivir. Esa es la tarea, ¿no? Quiero que esta tarea la compartan en el grupo de WhatsApp. Entonces, yo voy a escribir la pregunta para que esté ahí puesta y ustedes van a anotar sus respuestas, cada uno. Que sea corta, un párrafo, ¿verdad? Para no cargarnos. ¿Sí, Jensen? No, que decía que Garrett y todavía su esposa no están en esto, ¿no? Ya está. WhatsApp. Es que ella no estaba, no tenía WhatsApp. Sí, sí, no. Por eso que no estaba, pero ya hice el proceso con Isabel y ya le agregamos. Chévere. Muy bien. Bueno, terminamos acá, vamos a orar. ¿Querés despedirnos en oración, Gabriel? Y luego unos anuncios rapidito. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por traernos acá, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Poder tomar tu alimento, Señor. Y gracias, Señor, por ello. Gracias por tu enseñanza de cada día, Padre. Y te pedimos también, Señor, que ahí des un corazón dispuesto, Señor, para poder seguir, Señor, tus instrucciones, tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por el servicio de esta más tarde, Padre. Y gracias, Señor, por traernos. Y te pedimos por una semana, Señor, que nos guardes y nos protejas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.